bendiga el cielo el Señor. Muy claro te dije, no acepto las faltas, jugando en la mesa yo fui el ganador. Señalando reyes, yo soy Taur viejo y yo sé baratar. Levanta la frente, no juegues deprisa. Sosota de bastos te puedo rajar. Levanta la frente, no juegues deprisa. Sosota de bastos te puedo rajar. Delante la ley te vieron jugando con todos los ases, empaca maletas que aquí soy el rey. Caíste por farsa, te vas de la mesa. Conozco las cartas, soy un perro viejo. Perdiste el albur, no vuelvas a jugar. Conozco las cartas, soy un perro viejo.